Muy bien, hermano. Os veo brillantes. ¿Será que hace calor? Bueno, esta mañana estuvimos considerando, reflexionando, compartiendo una propuesta en cuanto a que para orar como conviene necesitamos enfocarnos en su gloria, trascender de nuestra perspectiva humana, temporal de las cosas, en las que muchas veces caemos cautivos en nuestra vida de oración, haciendo movimientos circulares una y otra vez acerca de siempre lo mismo y siempre nosotros, y ser capaces de proyectarnos a orar en el marco de ese nuevo paradigma que, bueno, nuevo paradigma, antiguo paradigma, que tenemos en las Escrituras, ¿no? Planteándonos la pregunta, ¿qué le dará mayor gloria a mi Padre? Cuya respuesta es compleja, a veces dolorosa incluso. Haciendo así que nuestra vida de oración se mueva en sintonía con la gloria de Dios y así orar como conviene. Tengo que dar botoncito. Muy bien, gracias al hermano, es que no sé el nombre, el que está de técnico de... Pues de la izquierda, que no sé cuál es, Marcos o Alberto, ha toqueteado un poco la presentación para que se vea un poco mejor en la distancia. Pues como decía, esta tarde os invito a una segunda propuesta para orar como conviene y como habéis dicho ya, se trataría de ser capaces de orar descansados en su soberanía. Os propongo que es igual de difícil, que es la otra cara de la moneda, que no se puede separar de lo reflexionado en esta mañana. Partimos de un presupuesto teológico, pero que además es un presupuesto teórico y práctico. Todos decimos, hemos cantado Dios es soberano, creemos en la denominada soberanía de Dios. Pero para saber de qué estamos hablando, para no dar palabras por supuesto, os comparto un par de definiciones que acerca de la soberanía de Dios vierte el diccionario de temas bíblicos y después el diccionario teológico de Andrade. Dice, para definir y enmarcar la soberanía de Dios, es el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación, y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. La segunda definición, la soberanía de Dios habla de la autoridad incuestionable que Dios ejerce sobre todas las cosas creadas, ya sean en la tierra o en el cielo, disponiendo de todo conforme a sus consejos y designios. Manteniendo esta idea de lo que es la soberanía de Dios como fondo, os invito a reflexionar en tres aspectos que tienen vinculación con la soberanía de Dios. En la oración, la necesidad de reconocer la perplejidad como parte de la normalidad y no como las excepciones. En segundo lugar, una vez reconocida la perplejidad, no es lo mismo reconocer que integrar. Segundo paso es integrar la perplejidad. Y en última instancia, la consecuencia de las dos acciones anteriores sería ser capaces de orar desde la perplejidad, trascendiendo la perplejidad. Y igual que he pretendido daros una perspectiva de lo que es la definición de la soberanía de Dios, en pocas palabras, el primer punto que os proponía es la necesidad de reconocer la perplejidad, pero ahora si hiciéramos un sondeo, de qué entiende por perplejidad cada uno de nosotros, pues posiblemente entraríamos en un matiz de definiciones tan variopinto que estaríamos hablando de diferentes cosas, incluso. Os propongo que la relación que tiene la soberanía de Dios con la perplejidad es que es una de las características fundamentales de la soberanía de Dios, especialmente en lo concerniente a la vida de oración. Y es que la soberanía de Dios produce perplejidad en el ser humano. Volviendo a lo de antes, definamos perplejidad para estar en el mismo lenguaje. Y encontraba esta definición en un diccionario que creo que ilustra exactamente qué es lo que significa perplejidad. Fijaos, dice el diccionario que es el estado de confusión y desconcierto y de no saber qué hacer, qué pensar o decir. Me parece una definición muy acertada en el contexto, además de lo que estamos hablando, de lo que significa perplejidad. Perplejidad es quedarnos en estado de confusión, de desconcierto, sin saber qué hacer, qué pensar, ni siquiera qué decir. Y la propuesta es que la soberanía de Dios tiende a dejarnos perplejos cuando se manifiesta en nuestras vidas con diferentes matices. El Dios soberano hace cosas que me dejan confundido, me dejan desconcertado, sin saber qué hacer, qué pensar, ni qué decir. Es aquello de quedarse en cuadro, sin tener capacidad para reaccionar. Y es ahí desde la perplejidad donde surgen nuestros porqués, abundantes y múltiples. Porqués legítimos, a los que con frecuencia se quedan ahí, como una pregunta sin respuesta. Veíamos esta mañana cuán difícil resulta encajar la mayor gloria de Dios en nuestra vida de oración. Porque ocurren cosas que no entendemos cómo pueden ser para la gloria de Dios. Pero cuando hablamos también ahora de la perplejidad en relación a la soberanía de Dios, es que Dios hace muchas cosas para nuestro bien que no somos capaces de entenderlas. Resulta igualmente complejo aceptar la acción soberana de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestro mundo, y especialmente en nuestra vida de oración. Hay otra característica, además de que la soberanía de Dios produce perplejidad en el ser humano, otra cosa que podríamos añadir, que es un escalón más en la confusión a veces, es que la soberanía de Dios busca nuestra bendición. Y yo creo que esto añade aún más perplejidad, porque ocurren muchas cosas en nuestra vida y en nuestra vida de oración que entendemos por fe que obedecen al mayor bien del Señor para nosotros, pero no somos capaces de entenderlo. Os ponía ahí por escrito que desde su soberanía Dios responde a la oración de sus hijos, lo que veíamos esta mañana, para su mayor gloria. Pero la otra cara de la moneda es que desde su soberanía Dios responde a la oración de sus hijos también para nuestra mayor bendición. Y son dos caras de la misma moneda que al menos a mí en muchas ocasiones me dejan perplejo. Ambos propósitos forman parte inseparable de la esencia de la soberanía de Dios por nosotros en nuestra vida de oración. Y tanto lo uno como lo otro tiende a dejarnos muchas veces perplejos, confusos y desconcertados. Cuando hablamos de que para orar como conviene hemos de hacerlo descansado en su soberanía, esto implica que hemos de ser capaces de hallar paz en medio de la perplejidad. Que en este estado de confusión, en estado de desconcierto, cuando no sabemos qué hacer, qué decir ni pensar ante los actos de Dios, seamos capaces de confiar que su soberanía juega el partido por nosotros, que es para nuestra mayor bendición y para su mayor gloria. Así que nuestro campo de visión, nuestro marco de referencia, cuando desde la perspectiva humana oramos, es hacernos la pregunta que nos planteábamos esta mañana. ¿Qué dará más gloria a mi Padre? Pero os invito a pensar que quizás el marco de perspectiva desde el ángulo de visión de Dios es: ¿qué traerá mayor bendición a mis hijos? Y todo lo que Dios hace interactuando con nosotros en la oración busca este objetivo. Dios está pensando: ¿qué traerá mayor bendición a mi hijo? Y como os digo, las respuestas de Dios a esta pregunta muchas veces nos dejan perplejos y confusos porque nos vienen respuestas de lo más insospechadas. Esta es la perspectiva que desde nuestro ángulo de visión no encuentra muchas veces respuesta en cuanto a lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, otra cuestión a la hora de reconocer que la perplejidad es algo normal en nuestra experiencia cristiana y especialmente en nuestra vida de oración, es que la soberanía de Dios pretende nuestra mayor bendición, como le decíamos antes. Y esto solamente lo podemos aceptar por fe. Seguramente alguno puede decir, bueno, este es un recurso, entre comillas, perdonad, barato. Bueno, esto, por fe. Esto lo tienes que aceptar por fe. Pero tal como aceptamos por fe el perdón de los pecados. ¿Alguien ha escuchado una voz del cielo que le diga tus pecados han sido perdonados? Y sin embargo, aceptamos como una realidad vital el perdón de nuestros pecados. Creemos en la inmortalidad. Sin embargo, vemos vez tras vez que una caja se cierra y que se lleva a nuestros seres queridos. Y aceptamos por fe la inmortalidad. Aceptamos la segunda venida de Cristo. Ha pasado más de 2000 años que se fue y no tenemos noticias de su vuelta. Aceptamos por fe el cielo, pero ¿quién volvió de allí? Entonces responder que ante la perplejidad el recurso es la fe no es responder con una respuesta barata. De eso se trata el cristianismo. Los cristianos creemos estas cosas por fe. Por fe porque está escrito en la Biblia y porque sabemos que la Biblia es la voz de Dios, es su palabra. Muchas cosas en las Escrituras se han cumplido, otras no. Muchas entendemos, otras no entendemos. A veces la podemos ver incluso como un antiguo libro de la religión judía. Pero ahí está, la aceptamos por fe y en ellas descansamos. Vamos a estar viendo algo acerca del contenido del Salmo 56 y también del Salmo 57. Pero en el Salmo 56, versículo 9, al final, el salmista se encuentra en una situación extrema. Aunque no aparece la palabra perplejidad, yo creo que podemos asumir que David se encontraba perplejo ante lo que estaba ocurriendo a su vida en esos momentos. Y sin embargo, después entraremos un poco más en detalle, en el Salmo 56, versículo 9, al final, dice David, esto sé. Cuando dice esto sé, está excluyendo que todo lo demás no lo sabe. Es interesante sacar esta apreciación. Mira, estoy perplejo. No entiendo nada, pero sé una cosa y la sé por fe. ¿Qué? Que Dios está por mí. Y esta percepción interna es más que suficiente para la restauración de David. Como decíamos, el salmista no entiende nada de esta situación extrema que está viviendo, se debate en la perplejidad, pero por fe tiene una cuestión segura. Dios está por mí. Eso significa que la soberanía de Dios está jugando a su favor. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero qué realidad trascendente esconde. Todo lo que Dios hace en concerniente, en interacción con la oración, obedece a este principio. La soberanía de Dios es la clave para nuestra mayor bendición en respuesta a la oración. Recordáis todos Romanos 8:28, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? Que ahora, por fe, tenemos una nueva manera de interpretar las circunstancias de nuestra vida. ¿Has visto ese texto desde esta perspectiva? Si todo ayuda bien, si la soberanía de Dios está por mí, no tengo más que reinterpretar mi realidad en virtud a esta verdad, como hizo el apóstol Pablo. Aunque Dios es el Altísimo, desciende al punto de preocuparse que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas ayuden a nuestro bien. Es la experiencia de José, ¿recordáis? Al final de su trayectoria, cuando se presenta y se da a conocer delante de sus hermanos, dice esta sorprendente palabra: No me enviasteis vosotros acá, sino Dios. ¿Esto qué es? Esto es contemplar la realidad desde la perspectiva del apóstol Pablo. Esto es capaz de percibirlo aquel que ha podido y ha vivido más allá de la perplejidad. Vemos a una persona que ha pasado años de sufrimiento. Ha experimentado el odio, ha experimentado el abandono, ha experimentado la calumnia, el olvido, la mentira. Me imagino que José en más de un momento de su vida experimentó la realidad de la perplejidad. No entiendo nada de lo que pasa. Sin embargo, en este momento de su vida entendió: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, con el objetivo de traer mayor bendición a su pueblo. La soberanía de Dios entiendo que tiene una conexión extrema. No se puede diseccionar ni separar los atributos de Dios, pero mirad el texto de Isaías 57, versículos 8 y 9. La soberanía de Dios y su omnisciencia. Isaías 55, 8 y 9 dice, un texto que todos conocéis, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, tenemos dos formas de interpretar la realidad, ¿vale? Dios interpreta nuestras circunstancias de una manera y nosotros las reinterpretamos de otra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto tiene unas implicaciones tremendas en nuestra comprensión de la realidad. Esta mañana estuvimos hablando de perros, estuvimos hablando de gatos. Voy a volver con los perros. Con frecuencia los perros tienen una característica y es que no saben discernir entre sus acciones. Tienen comportamientos extraños, extremos, a veces hasta peligrosos. Tienen la mala costumbre de no saber dilucidar si lo que hay que comerse es el pienso o las patas de la silla. Entonces tienes que estar permanentemente intentando corregir comportamientos extraños. Y a veces lo miro a mi perro y le digo, ¿cómo le hago comprender que no debe hacer agujeros en el jardín? Y lo miro con frustración porque digo, son, cuando menos me lo espero, cuando pienso que ya está educado y pasan los meses y de pronto se ha convertido en agricultor y me ha dado el césped. Y lo miro con frustración porque digo, ¿cómo le comunico que eso no se hace? Y lo veo y veo que hay pocos puntos de conexión. Él me mira con sus mejores intenciones, pero no acaba de entenderme. Y lo curioso es que a veces yo me veo hablándole, eso no se hace. Y se lo digo más despacito, más fuerte y más flojo, pero no consigo que entienda. Parece que el razonamiento no, y la deducción no van con él. No puedo interactuar con él con pensamiento deductivo. Y lo que digo, a veces, eso se come, eso no se come. Como si entendiera algo. Me acuerdo de un chiste, aunque esta misma aquí no debería contarlo. Dice que había dos mujeres que estaban hablando apasionadamente la una con la otra, mientras el perro de una de ellas estaba sentado disfrutando de la conversación, conforme una hablaba y miraba para un lado, miraba para otra, y así seguía la conversación bastante animoso. Cuando una de ellas se percata, dice, mira, me mira como mi marido, como si se estuviera enterando de algo que lo estoy diciendo. No sé si esto va con todos los maridos, pero sí va conmigo, ¿eh? Que muchas veces mi mujer está hablándome, y yo como el perrito. Y cuando me dice, ¿no? Digo, ¿cómo? Estaba fuera de juego. Pero este es otro problema. La cuestión era la distancia intelectual de comunicación entre el hombre y el perro es tal que hace imposible la comunicación. Y en el mejor de los casos, el perro asume la corrección desde la perplejidad. No entiende nada lo que ha pasado. Sabe que eso no se debe hacer porque recibe el principio de acción-reacción. Y nunca va a comprender cuáles son mis motivos para que no escarbe ni se coma las patas de los muebles, por más que razone con él. ¿Pero a dónde vamos con esto? La pregunta es, ¿dónde hay mayor distancia entre tu capacidad de comprensión del pensamiento de Dios o la capacidad del perro de comprender mis pensamientos? Creo que hay mayor distancia, una distancia infinitamente mayor, entre la plenitud del pensamiento eterno de Dios que mi limitada forma de pensar. Y mucha más distancia que la que yo pueda tener con el perro. No sé si estaréis de acuerdo, esto podría suponer un debate, pero creo que entendéis la idea. Por eso es normal que muchas veces no entendamos nada en la interacción soberana de Dios con nosotros. Y menos que seamos capaces de entender que aquello que nos pasa es para nuestra mayor bendición. Cuando solo nos queda aceptar confiadamente y por fe, esto sé, que Dios está por mí. Y no me pidas más explicaciones, porque no las puedo dar. Esta mañana una hermana oraba con las palabras de Jeremías 29:11. Dios dice, yo sé, y esto lo tendríamos que poner en un circulito, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y cuáles son los pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, desde este reconocimiento de la realidad de la perplejidad como algo normal, a veces nos sumimos en nuestras historias mentales y emocionales intentando comprender la forma de actuar, de pensar y de interactuar con nosotros, con el Señor, y ese vamos por mal camino. Reconocer la perplejidad como algo normal nos permite avanzar un paso más hacia la integración de la perplejidad. Es normal quedar perplejo ante muchos de los actos de Dios. Pero de ahí, de asumir esta normalidad, podemos avanzar hacia la integración, hacer nuestro la perplejidad un paso más allá. Y para ello vamos a ver algunos de los contenidos del Salmo 56. Ahí encontramos, aunque ya lo hemos mencionado antes, a David cuando huye de Saúl. Una situación complicada. Todo comienza con un inicio exitoso que con el paso del tiempo se va complicando. Vemos el contexto de todo esto en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Allí en el versículo 45 y 46 dice que entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, etc. Habla este texto de una victoria extraordinaria frente a Goliat por parte de David. Posteriormente, de forma inmediata, casi en el capítulo 18, versículos 5, 6 y 7, se nos hablan de un reconocimiento público cada vez mayor, una fama que hace sombra al rey que en ese momento gobernaba Israel. Dice que aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades por las que iban de camino de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10.000. El progreso, la proyección de David se salía. Pronto empiezan los problemas y vemos como celos enfermizos, ataques de parte de Saúl están buscando su vida. Se enojó Saúl en gran manera, dice el capítulo 18, versículo 8, y se desagradó de este dicho. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Estaba empezando a complicarse la cosa, hasta tal punto que David tiene que salir huyendo, tiene que salir por patas de allí. Y dice el versículo 12 del capítulo 21, y David puso en su corazón, ya está en tierra filistea, ha salido de los dominios de tranquilidad, y se le ocurre la genial idea de refugiarse en tierras enemigas, justamente en medio de las ciudades de donde venía Goliat. Y empezó a pasarse el rumor de que David estaba por allí de incógnito. Y se enteró David de estas palabras, ¿no es este del que decían Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000? Ese dicho era popular entre las mujeres de las ciudades camino a Jerusalén, pero también se volvió popular entre las ciudades enemigas, al punto que esto llega a los oídos de los dirigentes, y David se entera y pone en su corazón estas palabras, lo que está rodando por ahí, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco, y escribían las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Hasta tal punto que dijo Aquis a sus siervos, el rey: he aquí, venís a, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Como decía antes, no se le ocurrió mejor idea a David que irse a las casas del enemigo, y donde probablemente quedó preso y acaba fingiéndose loco para salvaguardar su vida. Creo que era un momento de confusión en la vida de David, ¿verdad? A veces tenemos que imaginar un poco. Me parece que había una vivencia auténtica de perplejidad en ese momento de su vida, y lo expresa en oración en el Salmo 56. Esta situación era la situación vital que estaba viviendo, y el Salmo 56 describe su entorno como un entorno de hostilidad extrema. Me llama la atención cómo él mismo describe cómo se siente. Dice el versículo 1, voy a ir recortando algunas de las expresiones: me devoraría el hombre. Se siente como quien va a ser devorado por los hombres. Versículo 1 también, al final, dice: me oprime combatiéndome. Versículo 2, mis enemigos me pisotean. Versículo 2 al final, pelean contra mí con soberbia. Versículo 5, pervierten mi causa. Versículo 6, acechan mi alma. Si pudiéramos nosotros firmar esta descripción de la situación en que vivíamos, estaríamos diciendo: ¿qué está pasando aquí? Seguramente estaríamos perplejos, buscando explicaciones a algo que no entendemos. Pero quizás lo peor de todo es que esta hostilidad extrema, además, es una hostilidad cronificada. Versículo 1. Me oprime cada día. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean. Versículo 5. Todos los días pervierten mi alma. Cada día, todo el día, todos los días. Es la descripción de un sufrimiento permanente del que no puede librarse. No había momentos de descanso y de sosiego en el que reponer fuerza. Era un estado de lucha permanente. No había un día en que se levantase por la mañana que pudiera decir: hoy ningún enemigo me atacará. Sino que cada día, todo el día y todos los días se sentía devorado por el hombre. Ahora, viendo este contexto, creo, de perplejidad en la oración de David en este Salmo, llama la atención que coexistan, junto a estas realidades de perplejidad, que coexistan paradojas interesantes. Coexistencia de paradojas, cosas que parecen contrarias pero que coexisten en el mismo espacio. La primera, un par de ellas, vemos en el Salmo confianza en medio del miedo, del temor. Y son dos cosas contrapuestas. ¿Cómo puede sentirse uno confiando o confiado en medio del temor? El Salmo dice en el versículo 3 y 4, el día que temo, es decir, había una realidad vital. David sufría de miedo, de terror, y lo identifica justamente al principio del versículo. El día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Confianza en la oración en medio de una perplejidad que produce terror. David no entiende nada. David no ve soluciones a corto plazo por ningún lado. David se siente en un túnel sin salida, atenazado por el miedo. Y ahí es donde dice: el día que temo, yo en ti confío. Y es interesante la literalidad de esta expresión. La idea original es la de aferrarse con fuerza a algo para mantenerse sujeto. La idea de una planta trepadora que necesita un soporte para conseguir mantenerse en pie. Y es la idea de que plasma aquí el salmista. Todo soporte ha desaparecido. No me queda nada. Pero el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado. no temeré que pueda hacer el hombre. Un autor escribía esta frase: el hombre puede matar al creyente, pero no podrá hacerle ningún daño. La repito, el hombre puede matar al creyente, pero no puede hacerle ningún daño. David expresa en el versículo 9 al final lo que comentábamos antes. En mi perplejidad, esto sé, que Dios está por mí. Una única, sola y absoluta certeza tenía David en medio de la perplejidad. Dios está por mí. Y otra de las coexistencias extrañas, confianza en medio del miedo, es la de consuelo en medio del peligro y del sufrimiento. Las cosas cambian cuando en oración podemos tomar conciencia de estar en manos del Dios omnisciente, soberano, que busca nuestro mayor bien. Y es lo que encontró David en el Salmo 8, en el versículo 8, perdón. Él dice: mis huidas tú has contado. Tiene unas repercusiones extraordinarias. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es una forma retórica de decir, ellas están en tu libro. La versión moderna traduce mis huidas tú has contado como tú cuentas los pasos de mi vida errante. Es significativo para la experiencia de David y para la nuestra, ¿no? David había sido perseguido. No encontraba lugar para el reposo. Pero el cuidado divino fue tan especial y evidente que él sentía que cada una de sus huidas, de sus lágrimas, de sus dolores, no eran estériles, sino que estaban atesorados en el corazón de Dios. Nada escapa, ningún sufrimiento escapa a los ojos vigilantes de Dios. Cada vez que lloramos, cada vez que estamos sufriendo, cada vez que las circunstancias son adversas, no estamos solos, sino que estamos en las manos del Señor, que conoce y valora nuestro sufrimiento. Cuando hace alusión a redoma y a libro, hace alusión a que Dios atesora las lágrimas, el sufrimiento de sus hijos. Muchos de vosotros, de nosotros, somos padres. No podemos contemplar con facilidad el sufrimiento de nuestros hijos. Tengan 2 días, 2 meses, 2 años, 24 o 40. ¿Pensáis que nuestro Dios va a ser o va a estar ausente a nuestros periodos de dificultad? Tenemos en Él un Padre amante que no permanece insensible ante el sufrimiento de sus hijos. Ahora, subiendo el escalón, si reconocemos la perplejidad como algo normal en nuestras vidas y conseguimos integrarla, ¿cuál es la evidencia de que esto sea una realidad? ¿Cómo puedo dilucidar de que realmente entiendo que la perplejidad es normal y además integro la perplejidad en mi vida? Con esto apuntamos al tercer punto que os decía. Cuando podemos adorar desde la perplejidad. Orar y adorar desde la perplejidad era el tercero de los aspectos que quería compartir con vosotros en esta tarde, y es algo que encontramos en el Salmo siguiente, en el Salmo 57. Encontramos a David en otra huida de Saúl. Ha huido una vez, ahora huye de nuevo y está en medio de una persecución ya que no cesa. Y él, en el versículo 4 del capítulo 57, describe ya definitivamente cómo se siente ante las situaciones que está viviendo. Es una descripción muy gráfica y descriptiva de su situación. Dice: mira, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Yo creo que podríamos atrevernos a decir que David estaba en otro en otra situación de perplejidad en la que de nuevo volvía a sentirse dentro de la incomprensión. Ahora, ¿cuál es su respuesta en oración? Lo dice el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ten misericordia de mí, oh Dios. El único refugio para su alma es la misericordia y el refugio en el Señor, quien no abandona al que ha puesto su fe en él. Tiene una certeza clara en medio de la perplejidad. Él dice, clamaré al Dios Altísimo. Al Dios, ¿cómo termina? Al Dios que me favorece. En el capítulo anterior decía, esto sé, que Dios está por mí. Y ahora está diciendo, esto sé, que Dios es el Dios que me favorece. El Dios que me favorece. Él enviará, dice el versículo 3, de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Encontramos a un hombre que por fe, porque todavía no ha sido libertado, por fe haya descanso en la soberanía de Dios más allá de la perplejidad. ¿Y qué ocurre como colofón? Hay una explosión de adoración. Reconocer la perplejidad, aceptar la perplejidad, debe de llevarnos, si están bien gestionadas, a una explosión de adoración. ¿Cuándo? Cuando somos librados, cuando las circunstancias han cambiado, en medio de la perplejidad. No necesitamos llegar a comprender las acciones de Dios. Él dice en el versículo 5, como decíamos, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el versículo 7. Del 7 al 11 podemos leer. Dice, desde esta situación de perplejidad, de dolor y de sufrimiento, pronto está mi corazón, oh Dios. Fijaos, mi corazón está dispuesto para adorar. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, oh Dios. Cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Le encontramos descansando en la soberanía de Dios y adorando desde la perplejidad. Esta es la segunda propuesta que os hacía. La necesidad de que para orar como conviene hemos de ser capaces de llegar a descansar en su soberanía, reconociendo la perplejidad como algo normal en nuestra vida cristiana. Cuando Dios, cuyo soberano pensamiento no soy capaz de abarcar, cuando hace cosas que me dejan confuso, desconcertado, sin saber qué hacer, qué decir, qué pensar, integrar esta perplejidad aceptando por fe que Dios está por mí y que Él es el Dios que me favorece y siendo capaz de adorar desde la perplejidad. Os quiero dejar con una poesía que escribió un joven hace muchos años, pero creo que resume muy bien lo que estamos hablando. Él dice, a Dios pedí fuerza para grandes logros. ¿Qué hizo Dios? Me hizo débil para que aprendiese humildemente a obedecer. Pedí salud para hacer cosas grandes. Me dio enfermedad para poder hacer cosas buenas. Pedí riquezas para poder ser feliz. Me dio pobreza para poder ser sabio. Pedí poder para obtener las alabanzas del hombre. Me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todo para disfrutar la vida. Me concedió la vida para poder disfrutar de todo. Dice al final, no recibí nada de lo que pedí. pero me fue otorgado todo lo que necesité. Me fueron concedidas todas las peticiones que no hice. Y acaba explotando en adoración. Entre todos los hombres soy el más afortunado. Esto es lidiar con la perplejidad, ser capaz de trascender lo incomprensible. Y nuestras vidas de oración necesitan trascender de esta manera, si no nos quedamos anclados en la miseria. Que esta sea nuestra certeza en medio de la perplejidad. Que al acercarnos a Dios, al Dios soberano, sepamos que sin entender, igual que Él busca su mayor gloria, busca también nuestra mayor bendición, nuestro mayor bien. Así que el Señor nos ayude a orar como conviene, descansando en su soberanía. Una soberanía que está por nosotros y que está por encima de aquellas veces que no entendemos las cosas a nuestro alrededor. Que el Señor añada su bendición. Muchas gracias.